Para toda mi gente, con todo el sabor de Colombia, y mi su combo negro, mamita. Y al fin yo pude calmar.